Las enseñanzas del judaísmo ético. Shalom, estimado hermano y amigo. Para propósitos informativos, a continuación encontrará una descripción detallada de los principios que conforman la fe del judaísmo ético, también conocido como pluralismo religioso. Note que el judaísmo ético no es sectario. Cualquier persona puede abrazar estos principios, independientemente de si sea judío, cristiano, musulmán o ateo, y sin necesidad de abandonar la tradición religiosa en la que se haya crecido. Las enseñanzas del judaísmo ético contienen una gracia divina que les confiere una vida propia que depende única y exclusivamente del Creador, sea su nombre bendito, y no de los hombres ni de sus instituciones. Esta gracia divina tiene la virtud que tienen estas ideas para sanar el alma y la mente que han caído presas de la depresión, la angustia y el desasosiego. No crea nuestro testimonio, que podría o no ser parcializado. Pida dirección divina y verifíquelo por usted mismo. En mi carácter personal doy gracias al Creador por haberme dado acceso a los dos canales por medio de los cuales he sido bendecido con recibir estas enseñanzas. Número uno, los escritos de la Escuela de Hillel. Y número dos, los escritos de mi maestro, el rabino Joshua ben Leví, un sabio judío que vivió al comienzo de la era cristiana. En nuestra oración al Creador, que la información aquí presentada sea de bendición y provecho para vuestras vidas. Principio número uno. La verdad más grande del universo, la única que realmente importa, es que el propósito de nuestra existencia es hacer solamente el bien, amando al prójimo, teniendo misericordia del desvalido, del que sufre y del necesitado, y viviendo una vida de humildad, como dice la Escritura. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas capítulo 6 y verso 8. Principio número 2. Siguiendo la tradición talmúdica, el judaísmo ético enseña que en todas las cosas el hombre debe buscar el balance, como dijo el rey David. No me des pobreza ni riqueza, sino manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versos 8 al 9. Principio número 3. Siguiendo la tradición talmúdica judía, el judaísmo ético enseña que la verdad es la verdad, sin importar dónde esté o quién la diga. Es decir, el hombre sabio es aquel que está dispuesto a aprender de todos, sin importar si se es judío, cristiano, musulmán o ateo. Moisés escuchó el sabio consejo de su suegro Jetro, aunque éste no era israelita ni tampoco practicaba la religión judía. Como está escrito, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos mismos. Éxodo capítulo 18, versos 24 al 26. Principio número 4. El hombre no tiene una percepción clara del Creador, hasta que no comprende que lo que Dios demanda es solo la verdad, no la adulación ni los elogios. Cuando los hombres no creemos en algo, no debemos pensar que Dios ha de agradarse con que asintamos con nuestra boca, a la misma vez que disentimos con nuestros corazones. Esto es un ejercicio de futilidad, ya que Dios no puede ser engañado. La duda no es pecado. En cambio, la hipocresía sí lo es. Cuando un hombre disiente de algo, la actitud correcta debe ser el tener la honestidad de así manifestarlo, guardando siempre el debido respeto. Como nos enseña el relato de Gedeón, cuando se rehúsa a creerle las palabras que de parte de Dios le han sido comunicadas. El texto dice así, y el ángel del Señor se le apareció y díjole, el Señor está contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, pero no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Jueces capítulo 6, versos 12 al 13. Principio número 5. El hombre es un buen siervo de Dios en la medida en que su compromiso con el Creador es mayor que su compromiso con los hombres. La Torá nos dice que Saúl era el hombre divinamente escogido para gobernar al pueblo judío. Pero cuando ordena a sus siervos matar a los sacerdotes de Nob, estos rehúsan obedecerle, aun a riesgo de sus propias vidas. ¿Por qué rehusaron obedecer al ungido de Dios? Porque su fidelidad a Dios era mayor que su fidelidad a los hombres. En la mente de estos siervos no había la menor duda de que la voluntad de Dios para su vida era que hicieran solamente el bien, que hicieran lo que es justo, que tuvieran misericordia y que fueran humildes. Para estos siervos, el obedecer al ungido de Dios, que al final de cuentas no era sino otro hombre más, sujeto a las mismas pasiones y errores de juicio que padecemos el resto de los seres humanos. El obedecer a ese hombre jamás tendría precedencia sobre el obedecer a Dios, sin importar qué precio tuvieran que pagar. El texto dice así: Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Cercad y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos es con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Primera de Samuel capítulo 22, verso 17. Principio número 6. Ser bondadoso es más importante que tener la razón. Esto nos lo ha enseñado el mismo Creador, cuando en vez de echar en cara a Adán y a Eva el extravío de creer que podían esconderse físicamente de su presencia, ha preferido atender la necesidad que tenían estos de vestido y de abrigo. El texto dice así: El Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Génesis capítulo 3, verso 21. Principio número 7. Religión es para quien teme ir al infierno. Espiritualidad es para quien ya ha estado allí. El texto pertinente dice así: Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Señor, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. Isaías capítulo 38, versos 9 al 16. En otras palabras, la agonía y el sufrimiento extremo que experimentó el rey Ezequías le enseñaron a caminar en humildad el resto de sus días y entender que es en esta humildad, en esta espiritualidad, que está la vida del espíritu, entiéndase, la vida eterna. Principio número 8. Dios no dice, este camino lleva hasta mí, pero este otro, no, sino que dice, cualquiera que sea el camino que escoja, puede llegar hasta mí, si lo vive de modo que conduzca hasta mí. Jeremías era el profeta de Dios y les había ordenado a los recabitas tomar vino, pero a pesar de que la tradición judía decía que había que obedecer en todo la palabra de un profeta, con las únicas excepciones de la idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre, los recabitas decidieron no obedecer a Jeremías, sino seguir el consejo de su padre Jonadab, hijo de Recab, quien entre otras cosas les había ordenado nunca tomar vino. Aunque los recabitas no siguieron las órdenes del profeta de Dios, como la razón para ello era la loable humildad que implicaba el compromiso de honrar y obedecer a sus padres, Dios se agradó de ellos. De hecho, el Señor ordenó a Jeremías bendecir a los recabitas con las siguientes palabras. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Jeremías capítulo 35, versos 18 al 19. De igual modo sucedió con el buen samaritano. cuya religión era distinta a la judía. Pero a pesar de ello, cuando camino a Jericó encontró a uno de sus archienemigos judíos que yacía herido y medio muerto, fue movido a misericordia y vendó sus heridas, cuidándole en el mesón. Mateo capítulo 10, versos 30 al 37. Quizás este samaritano nunca se convirtió a la religión judía, pero como tuvo misericordia del prójimo que sufría, fue honrado con pasar a la posteridad como ejemplo del amor que Dios espera de quienes le sirven. De igual modo podríamos alegóricamente decir que la dirección que en su jornada tomó nuestro padre Abraham fue distinta a la que tomaron su esclava Agar y su hijo Ismael. Pero Dios se agradó de Ismael, pues éste siguió fielmente al lado de su mamá, aún a riesgo de su propia vida. De hecho, el nombre Ismael significa el hombre a quien Dios escucha. Dios honró a Ismael, escuchando su oración y proveyéndoles la visión necesaria para descubrir la fuente de agua que salvaría sus vidas. De igual modo sucedió con las escuelas judías de Shammai y de Hillel. Aunque las enseñanzas de estas dos escuelas eran ambas palabras de Dios, la escuela de Hillel fue favorecida sobre la de Shammai. ¿Por qué fue favorecida? Pues porque los discípulos de Hillel eran humildes y por eso no le impedían a sus hijas casarse con los hijos de los discípulos de Shammai, aun sabiendo que esto aumentaría la membresía de la comunidad de Shammai, pero disminuiría la membresía de la comunidad de Hillel. Aún más, la escuela de Hillel no solo enseñaba su propia interpretación de la Torá, sino también enseñaba la interpretación de la escuela de Shammai. De hecho, Hillel enseñaba primero las enseñanzas de la escuela de Shammai y solo después enseñaba las de su propia escuela. Por eso, una voz celestial, o Bat Kol, se escuchó decir las siguientes palabras. Los decretos de ambas escuelas son palabras del Dios viviente, pero la ley, entiéndase su espíritu, es de acuerdo a la escuela de Hillel. Principio número 9. Según la escuela de Hillel, el mensaje de la ley judía, al igual que el de los profetas de todas las religiones, es no hacerle a los demás el mal que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Y si es posible, y en cuanto esté a nuestro alcance, que hagamos a los demás el mismo bien que quisiéramos para nosotros mismos, como se ascribe haber dicho el maestro de Galilea. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, verso 12. ¿Cuál es ese bien que todos anhelamos? Pues el ser amados y servidos. Por eso el que ama y sirve ya ha cumplido con toda la ley y con todos los profetas, como dicen las escrituras cristianas. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13 y verso 10. Aún el Islam confirma este punto, pues la tradición islámica Osuna narra que en una ocasión se le preguntó al profeta Muhammad, la pasea con él, ¿quién era un verdadero creyente? A lo cual contestó diciendo, nadie es un verdadero creyente hasta que no desea para su prójimo el mismo bien que desea para sí mismo. Todos los profetas fueron ejemplos de amor y de servicio. Y es siguiendo su ejemplo de amor y de servicio, es decir, practicando la humildad que ellos mismos practicaron, que obtendremos el mérito de ser exaltados por nuestro Creador, como dicen los escritos cristianos. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. Principio número 10. La arrogancia y la autoexaltación son el mayor de todos los pecados, como dicen las escrituras judías. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios capítulo 16 y verso 5. Y la mayor virtud es la humildad, como dice la escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Isaías capítulo 61, verso 1. Note que el anterior verso no dice que las buenas nuevas son para los santos, ni para los justos, ni siquiera para los creyentes. Dice que son para los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Pues los humildes, los que renuncian al orgullo, los que no toman crédito para sí mismos, los que reconocen que solo Dios tiene toda la respuesta. ¿Por qué es el pueblo de Dios comparado con una vid? Según nos dice el Salmo 80, Verso 8. Pues porque la vid prefigura la actitud del verdadero hombre de Dios. Es que cuando observamos la vid, notamos que mientras más grande es el racimo, es decir, su fruto, más bajo cuelga en relación a los racimos más pequeños. Es decir, mientras más grande es un hombre, más pequeño se ve a sí mismo en comparación a las otras personas. Es que la persona altiva quiere ser servida, pero no quiere servir. Por eso es abominable ante Dios, porque se rehúsa a cumplir la voluntad divina expresada en la ley y los profetas. Esta voluntad es el servir y amar al prójimo. En hebreo la palabra rama significa tanto alto como altivo. Quizás es por esto que el pecado de Eva fue prefigurado como extender sus manos al fruto prohibido. En un sentido figurado, Eva extendió sus manos a la rama o altivez para comer de su fruto prohibido. Entiéndase, la autoexaltación de querer hacerse a sí misma Dios y hacer que su vida comenzara a girar alrededor de sí misma. Este es el gran pecado de la raza humana. Es por esto mismo que nunca debemos alabarnos ni engrandecernos a nosotros mismos. Como dice la Escritura, que te alaben otros y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Proverbios capítulo 27 y verso 2. A los ojos de Dios, el hombre o la mujer que se exalta a sí mismo ha enloquecido, como nos confirman el relato del espíritu malo que hacía delirar al rey Saúl, el de la locura del rey Nabucodonosor, y aún las palabras que contra sí mismo escribe el apóstol Pablo, quien dijo: he sido loco en gloriarme a mí mismo. Vosotros me constreñisteis, pues yo debía haber sido alabado de vosotros. Porque nada he sido menor que los grandes apóstoles, aunque nada soy. Segunda de Corintios, capítulo 12 y verso 11. Principio número 11. Dios es como un espejo. Si bien el espejo nunca cambia, todo el que mira en él percibe algo distinto. Pues la imagen que mostrará Dios a cada uno será el reflejo de lo que personalmente somos. La imagen que se le mostrará a la persona impositiva y autoritaria será la de un Dios impositivo y autoritario. Pero la imagen que se le mostrará a la persona misericordiosa y compasiva será la de un Dios misericordioso y compasivo. La imagen que se le mostrará al hombre que no juzga ni condena al prójimo será la de un Dios que tampoco le juzga ni le condena. Como dice la Torá, con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Salmo 18, verso 25 al 27. Esta era la misma perspectiva de Dios que promulgaban los sabios de Israel. Aún el maestro de Galilea compartía esta perspectiva, como nos muestra el verso que le cita diciendo las siguientes palabras: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versos 37 al 38. Principio 11b. Hagamos nuestro mayor esfuerzo para no juzgar ni condenar a nadie. Y si no nos es posible evitarlo, concluyamos nuestro juicio diciendo las siguientes palabras: la realidad es que, al final de cuentas, ¿quién soy yo para juzgar ni condenar a nadie? Principio número 12. Dios es amor y justicia, y quien ama al prójimo y hace justicia a sus semejantes es hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 y verso 10. Note cómo el pasaje no distingue entre judíos, cristianos, musulmanes o ateos. Todo el que ama y hace justicia es hijo de Dios. Sin nada más. Es que en su infinita sabiduría, el Dios cuya esencia es el amor, ha decidido que sea ese mismo amor lo que, al final de cuentas, terminará siendo la fe de sus hijos, sin importar cuál sea su raza o su tradición religiosa. Principio número 13. Este mundo es un jardín creado por Dios, y cada hombre es un árbol por él plantado. De hecho, la Escritura asemeja al hombre justo con un árbol de vida. Como está escrito, el fruto del justo es árbol de vida, y quien gana alma es sabio. Proverbios capítulo 11, verso 30. Y en otro lado también dice: y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria suya. Isaías capítulo 61 y verso 3. El árbol se conoce por su fruto. como se ha dicho, por su fruto los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16. Este fruto no es sino las buenas obras que realizaremos durante nuestra corta estadía en este mundo. Si nuestro fruto es bueno, recibiremos galardón. Pero si es malo, sufriremos pérdida, como está escrito. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 19 al 20. Estas obras de misericordia y justicia son la demostración de la sinceridad de nuestro amor a Dios y al prójimo. Y ya que Dios es amor, y siendo que no hay nada mayor a Dios, concluimos que nada puede igualar ni sustituir estas obras de amor. No las pueden sustituir la fe, ni los milagros, ni las revelaciones, ni ninguna teología, como dijo un hombre sabio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. En otro lugar también dice lo siguiente: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios capítulo 13 y verso 2. Principio número 14. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Pues donde quiera que lo invitemos a entrar. Es que de por sí mismo, Dios está en todas partes. En realidad, Él solo espera que reconozcamos su presencia. Como está escrito, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los altos cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, es aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versos 7 al 10. Principio número 15. Mi perspectiva de Dios tiene que ser el producto de mi propia experiencia de descubrimiento, de mi propia lucha por entender qué y quién es mi Creador. No es aconsejable abrazar un concepto de la Deidad que sea el producto de la experiencia ajena, de la realidad existencial de otra persona, o siquiera de otra cultura. Si bien al fin de comenzar nuestra propia jornada es aconsejable nutrirnos de la experiencia de otro, en el último análisis nadie puede hacer la jornada por nosotros. Somos nosotros mismos quienes tenemos que transitar el sendero que nos llevará a la Canaán espiritual. Es posible que, al igual que sucedió con Israel, Dios envíe un mensajero, como Moisés, para orientarnos. Pero, como nos demuestra la historia de Josué y de Caleb, no será nuestra fe en ese mensajero, sino nuestra fe en el Dios de ese mensajero, lo que nos permitirá llegar a la tierra prometida. Durante su jornada en el desierto, Josué no realizó los milagros que realizó Moisés, ni tuvo las grandes revelaciones divinas que tuvo Moisés. Pero Josué logró entrar a la tierra prometida, algo que Moisés no pudo lograr. Es decir, aunque la relación y la perspectiva que de Dios tenía Josué aparentaba ser distinta e inferior a la de Moisés, fue esta perspectiva única la que le habría de dar el triunfo en su jornada. Por eso dice la Escritura Hebrea, no habrá en ti Dios ajeno, Salmo 81 y verso 9. Y en otro lado también dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Éxodo capítulo 3, verso 6. En vez de haber dicho, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es que el Dios que percibía Abraham no era exactamente el mismo Dios que percibía Isaac. Y el Dios que percibía Isaac no era exactamente el mismo Dios que percibía Jacob. Cada uno tenía una perspectiva personal e individualizada de su Creador. Principio número 16. La mayor y más memorable liberación del pueblo de Dios ocurrió cuando Israel cruzó a pie el Mar Rubio, también conocido como el Mar Rojo. Israel fue salvado, pero los egipcios que iban a caballo intentando hacer lo mismo, se ahogaron. ¿Cuál es el significado ético de todo esto? Israel simboliza al pueblo de Dios, al hombre pobre y abatido. Como dice el verso, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías capítulo 62, verso 2. Por el otro lado, los egipcios simbolizan al pueblo altivo, el que se rehúsa a dejar su mal camino, entiéndase, arrepentirse, e insiste en perseguir y oprimir a aquel que está humillado. El mar significa las aguas saladas del arrepentimiento o las lágrimas. Y el camino a través del mar significa que Dios ha provisto en la autohumillación que implica el arrepentimiento una senda de salvación. Pero el altivo se ahoga en esta senda, pues el requerimiento divino de proceder al arrepentimiento demanda de éste el que se baje del caballo del orgullo, algo que el altivo no está dispuesto a hacer. Sin embargo, al final, el altivo será también sumergido en el mal del arrepentimiento, como dice el texto. Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo capítulo 15, verso 1. Principio número 17. El único intermediario que necesita el hombre para que Dios se acerque a su vida es un corazón humilde y quebrantado, es decir, un corazón arrepentido, como está escrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías capítulo 57, verso 15. Note que la altura, la santidad y la eternidad en las que habita el Creador no son otra cosa sino el corazón humilde y quebrantado. Otra escritura confirma también esta cercanía de Dios al hombre cuyo corazón está contrito y humillado. El texto dice así: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, verso 18. En esta misma línea, la Torá judía enseñaba que bajo ninguna circunstancia se podía llegar al santuario haciendo uso de escalones. Es decir, según la tradición judía, la persona que quería acercarse podía hacerlo solamente utilizando una rampa de tierra. El texto dice así: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Éxodo capítulo 20, verso 26. ¿Por qué se menciona esto? ¿No especifica claramente la Torá en Éxodo capítulo 28, versos 42 al 43, que el atuendo de los sacerdotes demandaba de estos el que vistieran ropa interior? ¿Cuál es el significado ético de este pasaje? La respuesta es la siguiente. El templo significa la presencia de Dios. Como dice el verso, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc capítulo 2, verso 20. La tierra significaba al pueblo de Israel, los creyentes, como intima el verso donde el Señor equipara su presencia en medio de la tierra con su presencia en medio de Israel. El verso dice así: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 35 y verso 34. ¿Y qué significa la rampa? La rampa significa el estilo de vida que Dios anhela para el creyente, uno que se traduzca en un deliberado y voluntario esfuerzo por hacer diariamente el bien. ¿Qué significa el escalón? El escalón significa todo aquello o todo aquel que pretende fungir de escalón espiritual, es decir, de hacer las veces de rápido y conveniente vehículo para allegarnos al Creador, pero sin demandar esfuerzo ni compromiso alguno de nuestra parte. Las Escrituras nos dicen que en una ocasión el rey David se vio en esta misma encrucijada, pues tuvo la urgente necesidad de acercarse a su Dios a fin de implorar el favor divino. Se nos dice que en la sencillez de su corazón, su siervo Araúna ofreció darle a David todo lo necesario para cumplir con el requerimiento divino, no solo de forma rápida y conveniente, sino sin esfuerzo alguno de su parte. Pero aunque agradeció el gesto sincero de Araúna, David reconoció que esto no era sino una tentación de utilizar un escalón espiritual, una manera fácil pero errada de procurar el favor divino. David sabía que para que Dios se agradara de su ofrenda, esta tenía que ser el producto de su propio esfuerzo, de su personal sacrificio. El texto dice así: y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecerá el Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 21 al 24. Principio número 18. ¿Quién tendrá entrada a la vida eterna? aquel que por medio del arrepentimiento sincero se humilla a sí mismo, el que, haciendo justicia y misericordia, imita la conducta de su Creador, quien da de comer al hambriento, quien da de beber al sediento, quien recoge al forastero, quien cubre al desnudo, quien visita al enfermo, quien viene al preso. ¿Por qué? Porque esta misma fue la conducta y el ejemplo que nos dio nuestro Creador, quien vistió a Adán y a Eva cuando se encontraban desnudos, quien visitó a Abraham cuando se recuperaba de su enfermedad, entiéndase, la circuncisión, quien vino a José para estar con él en la cárcel, quien alimentó a nuestros ancestros cuando tuvieron hambre y deambulaban por el desierto, quien cuando tuvieron sed les dio a beber agua de la roca, y quien enterró a Moisés cuando no había nadie más que lo hiciera. Como todo buen rabino, el maestro de Galilea enseñó esto mismo, cuando es citado diciendo las siguientes palabras: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versos 34 al 46. Principio número 19. ¿Por qué permitió Dios el pecado de Adán y Eva? Para, de forma alegórica, darnos una lección existencial. Que cuando abrimos nuestros ojos a una nueva realidad, a una nueva vida, no comprendemos realmente su significado, ni cuál sea su correcta interpretación. Instintivamente adoptamos la interpretación que de ella nos transmiten aquellos en quienes confiamos, es decir, nuestros padres, ya sean estos padres biológicos o padres espirituales. Pero con el discurrir del tiempo alcanzamos la madurez, y esto conlleva el comenzar a cuestionar lo que de nuestros padres hemos aprendido. No porque pensemos que ellos nos han mentido, sino porque, si bien es bueno creer en lo que de ellos hemos recibido, es aún mejor creerlo porque lo hemos visto o corroborado por nosotros mismos. Como dice la Escritura: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5. Principio número 20. Tengamos el valor de decir la verdad, aun si es en contra de nosotros mismos. Es que no habrá en nosotros sabiduría alguna hasta que tengamos la humildad de juzgarnos a nosotros mismos, reconociendo públicamente nuestras faltas. Un gran ejemplo de esto lo fue Moisés, cuando verbalmente reconoció la torpeza de sus labios. El texto dice así: y Moisés respondió delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Éxodo capítulo 6, verso 30. Lo mismo hizo el maestro de Galilea, cuando confesó públicamente ser indigno de que se le llamase bueno. El texto dice así: y aquí uno llegándose le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versos 16 al 17. Principio número 21. Seamos nosotros mismos el cambio que deseamos para el resto del mundo. ¿Queremos que los hombres se perdonen unos a los otros? ¿Queremos que se perdonen unos a los otros sus faltas, que olviden el pasado y que comiencen a vivir en paz los unos con los otros? Pues demos nosotros mismos el ejemplo. ¿Es usted judío? Pues perdone a su hermano cristiano la ofensa de la Inquisición y del Holocausto. ¿Es usted cristiano? pues perdone a sus hermanos judíos la ofensa de haber rechazado y crucificado al Nazareno. ¿Es usted musulmán? Pues perdone a sus hermanos judíos la ofensa de haber envenenado al profeta. Sigamos el ejemplo de José, que fue exaltado hasta lo sumo. ¿Y por qué fue exaltado hasta lo sumo? Porque tuvo la humildad y el valor de perdonar a aquellos que le hicieron sufrir, porque pagó con bien el mal que se le había hecho. El texto dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Génesis capítulo 50, versos 20 al 21. Principio número 22. ¿Cómo saber si Dios ha hablado o no a nuestras vidas? Pues utilizando el criterio que dice que el árbol se conoce por su fruto. En otras palabras, si al poner en práctica el mensaje que hemos recibido, encontramos que este produce paz y descanso en nuestras almas, convirtiéndonos así en personas más justas, más compasivas y más misericordiosas, entonces ese mensaje definitivamente cuenta con la sanción divina. Pero si en vez de ello no produce sino inquietud, ansiedad, desasosiego y depresión, entonces debemos hacer un alto para reexaminar el contenido del mensaje que hemos recibido. ¿Por qué? Pues porque la Escritura nos advierte que los anteriores síntomas a menudo son el producto de apartarnos de la voluntad divina, como dice la Torá. Pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzará. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomio capítulo 28, versos 15 y 28. La Escritura nos enseña que la mejor interpretación de la voluntad divina siempre será aquella que nos exhorte a alejarnos del mal y acercarnos al bien. El mal consiste del orgullo, de la autoexaltación, de la soberbia, de la inmoralidad, de la difamación, de la falta de respeto, de la injusticia, de las contiendas, de las divisiones y de la falta de misericordia. El bien es lo opuesto al mal y se resume en un estilo de vida que por medio del arrepentimiento sincero nos compromete con hacer lo que es justo, con tener misericordia del que sufre y con vivir una vida de humildad. Dios nos ha dado libre albedrío, pero si escogemos hacer lo malo, no podremos evitar que sucumpla en nosotros la Escritura que dice lo siguiente: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías capítulo 57, verso 21. En cambio, si escogemos hacer lo bueno, tendremos paz en nuestras almas, pues el Señor prometió darle a su pueblo la siguiente bendición. El texto dice así: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Números capítulo 6, versos 23 al 27. Como todo rabino judío, el maestro de Galilea enseñó esto mismo cuando es citado diciendo las siguientes palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, verso 29. El Galileo enseñaba que la paz y el descanso del alma se encuentran en la mansedumbre y la humildad del servicio a Dios y al prójimo que nos necesita. Es cierto que, demasiado a menudo, nuestra condición física y económica limita el bien que podemos prodigar. Pero recordemos que la mayoría de los hombres y mujeres de Dios eran gente pobre y humilde. Lo que esto significa es que, no importando lo poco que hagamos, lo que importa es que lo hagamos con humildad, sinceridad y agradecimiento, sabiendo que el Señor será fiel en recompensar todo el bien que hagamos, sin importar cuán pequeño aparente ser. A veces, una simple oración, una sonrisa o una palabra de aliento son todo lo que podemos dar, pero un día nos sorprenderá el descubrir que, como nos muestra la historia de la lucha de Gedeón contra el ejército de los madianitas, lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Dios. Jueces capítulo 7. Principio número 23. La ruina del paraíso no vino como consecuencia de que Adán y Eva comieran del árbol prohibido. La ruina vino cuando la primera pareja abrazó una perspectiva que, atribuyéndole a Dios mezquindad, destruyó en la psiquis de nuestros padres la fiel y verdadera imagen del Creador. es que el hombre, cuya naturaleza existencial es ya en sí misma frugal y pequeña, solo puede contender contra un Dios que es igualmente frugal y pequeño. Jamás podrá contender contra el verdadero Dios, que es infinitamente superior a sus criaturas. ¿Cuándo sucedió todo esto? De nuevo, en el momento mismo en que Adán y Eva comenzaron a empequeñecer al Creador, ascribiéndole defectos éticos y morales, y a exaltarse a ellos mismos. La muerte que sobrevino no fue sino el inevitable producto de esta extraviada perspectiva existencial. Es que cuando hacemos a Dios igual de humano, igual de arbitrario, igual de caprichoso, igual de superficial, igual de imperfecto e igual de mezquino que nosotros, estamos haciendo morir en nuestra psiquis la esperanza de una vida mejor, de un mundo mejor, de un mañana mejor. El invariable resultado de este derrotero es terminar mortalmente envenenado con ese fruto de humana y frugal vanidad del cual insistimos en alimentarnos. Es llenarnos de angustia, de amargura, de contienda, de separación, de problemas emocionales, de depresión y de muerte. Note que Dios le había dicho a Adán y a Eva que el fruto de la desobediencia sería la muerte. Pero la primera muerte humana no vino a consecuencia de la intervención divina. De hecho, ni siquiera se debió a causas naturales. No se debió a la enfermedad. No se debió a algún accidente natural. No lo causaron las fieras. Ni la causó un terremoto, ni ninguna inundación, y ni siquiera la causó la vejez. La primera muerte física fue el producto de la envidia, de la arrogancia, de la soberbia y de la violencia de un hombre, entiéndase Caín, que se exaltó a sí mismo, procediendo a tomar algo que no le pertenecía a nadie más que a Dios, entiéndase la vida de su hermano Abel y la de las almas que, a través de Abel, habrían de venir a este mundo. Es como si por medio de este relato Dios quisiera enseñarnos que la muerte física no es sino el producto natural de la muerte ética, que produce el empequeñecer a Dios para proceder a exaltarnos a nosotros mismos. Es por esto que el primer paso en todo proceso de sanidad espiritual e intelectual debe ser el renunciar a nuestro pecaminoso ego. A ese ego que como engañosa serpiente nos seduce a alimentarnos de la blasfema idea de que somos dioses, de que el universo gira alrededor de nosotros mismos, de que somos la medida de todas las cosas y de que por ende el Creador también padece de la misma necesidad de adulación, de pleitesía y de poder que padecemos nosotros mismos. Quizás es por esto mismo que la confesión de fe judía, llamada también el Shema, comienza diciendo así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Lo anterior no es sino una manera de recordarnos a nosotros mismos que no somos dioses, que en realidad hay un solo Dios y que no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. La parte final del Shema es igual de iluminadora y dice así: bendita sea la gloria majestuosa de su reino desde ahora y para siempre. De nuevo, lo anterior no es sino una manera de recordarnos a nosotros mismos que Dios reina sobre el universo, es decir, Dios ya reinaba antes de que llegáramos a este mundo. Dios reinará mientras estemos en este mundo y Dios seguirá reinando después de que nos hayamos ido de este mundo. En otras palabras, la soberanía de Dios no depende en lo absoluto de nada de lo que hagamos, digamos o creamos. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita nuestra adulación, no necesita nuestra pleitesía, no necesita nuestro amor y ni siquiera necesita nuestro servicio. De nuevo, nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, cambiará el hecho de que el Señor reina como soberano absoluto del universo. En síntesis, el universo no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Dios. Si en algún momento tenemos la impresión de que Dios demanda, pide o necesita algo de nosotros, podemos estar seguros de que es solo una ilusión. En esos casos, la realidad es que Dios simplemente nos está hablando en términos que podamos entender, como el Padre bondadoso cuando exhorta a sus hijos a seguir el camino recto, a fin de que alcance la victoria y la bendición. Es que Dios creó el universo para que en nombre de su Creador fungiera como mecanismo para dispensar tanto la misericordia como la justicia divina. Dios diseñó el universo de suerte que rindiera absoluta obediencia a dos leyes fundamentales. La primera ley es una manifestación de la misericordia y el amor divino. Esta ley es que Dios nos ha amado tanto que nos ha otorgado un libre albedrío, es decir, nos ha concedido la libertad de escoger entre el bien y el mal. Esta libertad implica que Dios respetará nuestra elección, sea esta buena o mala. La segunda ley representa la justicia divina. Esta ley complementa y atempera la ley de la misericordia y el amor. Esta ley, también conocida como la ley de la siembra y la cosecha, dice que por medio de nuestras acciones, de nuestras obras, somos nosotros mismos quienes escogemos lo que al final se nos ha de otorgar. Examinemos un ejemplo. En el capítulo 22 del primer libro de los Reyes, la Torá narra que el rey Acab codició la propiedad de Nabot de Jezreel. Pero como Nabot no quiso cedérsela, el rey se convirtió en su enemigo y escogió hombres perversos para que dieran un falso testimonio de Nabot. El falso testimonio de estos hombres causó la muerte del pobre Nabot. Al final del tiempo, y al igual que sucedió con Nabot, Acab se encontró en la misma situación, pues se ve a sí mismo luchando contra un rey, el rey de Siria, por la posesión de una propiedad, Ramot de Galaad, y termina perdiendo la vida como producto del falso testimonio que recibe de hombres perversos, sus falsos profetas. Así, este relato nos muestra que, si bien podríamos decir que, espiritualmente hablando, Dios juzgó a Acab, la realidad sobre el terreno fue que solo se le dio exactamente lo mismo que Acab habría dado a cualquier otra persona, como por ejemplo Nabot, que se hubiese encontrado en la misma circunstancia. Es decir, Dios no condenó ni premió a Acab, simplemente le dio la libertad de escoger su futuro. La Escritura nos enseña que Dios no quiere la destrucción del impío, pero Dios no nos estaría dando libre albedrío si nos impidiera el poder de escoger el mal. La Escritura dice lo siguiente. Dile, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Es debido a esto que el Creador no cesa de exhortarnos a hacer el bien, pues sabe que si sembramos bien, cosecharemos el mismo bien que hayamos sembrado. ¿Y qué padre no se goza cuando ve a sus hijos recibiendo el bien? Pero si sembramos el mal, recibiremos el mismo mal que hayamos sembrado. Principio número 24. La estrella o escudo de David es el símbolo universal del pueblo judío. Esta estrella consiste de un triángulo con tres lados iguales y con tres puntas, las cuales son tres posiciones o tres perspectivas distintas y extremas. El triángulo se repite en la dirección contraria, como insinuando que las tres posiciones son contradictorias y antagónicas. Pero si miramos con detenimiento, notaremos que en el centro de la estrella, por así decirlo, en el meollo del asunto, hay un área común, como insinuando que en el último análisis todos compartimos un terreno común y que las tres posiciones no son sino extensiones de una única y más fundamental realidad. Estas posiciones extremas y contradictorias representan respectivamente al judaísmo, al cristianismo y al islam. A pesar de que parecen ser perspectivas antagónicas y opuestas, todas comparten un único y un universal principio: el amor a Dios y al prójimo. Pero entonces, ¿por qué permite Dios esta antagonía entre quienes en realidad no son sino hermanos? Entre la descendencia de Jacob, de Ismael y de Esaú. La respuesta es que Dios lo permite para con ello darnos la oportunidad de ganar mérito. Es que, si bien hay grande recompensa para quien ama y sirve a aquellos que piensan y actúan igual que él, hay una mayor recompensa para quien ama y sirve a aquellos que piensan y actúan distinto a él. Esta armonía, este amor entre hermanos, que piensan y actúan distinto, es el camino a la vida eterna, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y que concluye diciendo el Salmo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Para más información, escriba a Judaísmo Ético, atención, Talmid Rab Joshua Ben Leví, calle 39 UU1, número 215, Santa Juanita, Bayamón, Puerto Rico, 00956, o visite nuestra dirección cibernética www.radio-israel.us. Shalom Aleichem.